El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogu Red en directo, como cada viernes por la tarde. Ya lo puedo decir porque hemos roto esa maldición de hacerlo solamente una semana. Ya llevamos dos, ya hemos conseguido una periodicidad, hemos conseguido una regularidad, que a lo mejor llega hasta la siguiente semana nada más, no lo sé, pero estamos ahora mismo en directo. Tengo como otra iluminación diferente, he cogido como la lámpara que tenía en mi habitación, digo, me la voy a poner aquí justo en la cara, a ver si por lo menos no salgo como los villanos de las películas de Disney, que tienen como medio rostro iluminado y el otro medio sin iluminar. Así que bueno, estamos así un poco probando. Seguimos experimentando, seguimos haciendo probaturas hasta dar con la fórmula. Una de las lecturas que yo supe hacer nada más acabar la anterior Mogu Red fue que había quedado muy largo. Quiero decir, es inasumible estar aquí todos los viernes 2 horas y pico. No por nada, sino porque a mí me encanta hablar. Yo lo haría, vamos, con los ojos cerrados. Y estoy seguro de que muchos de vosotros también os quedaríais a participar. Pero hay que ser un poco comedido, condensar las ideas, hacer algún tipo de poda en cuanto a los contenidos, la escaleta. Y quiero dar la bienvenida, por supuesto, a los que estáis ya entrando por aquí al otro lado. Estaba por aquí Café Japón, está Grog, Fer, FP Yos, alguien a quien ahora voy a presentar dentro de un ratito, Antonio Resina también. Ha salido ya el tema de cuál es la bebida favorita ahora en verano. Yo soy muy de horchata, lo he contado muchas veces. Creo que Fer ponía por aquí que le era más de limonada en verano. Cada uno tendrá su bebida. El café también con hielo. A mí es que esas cosas no me gustan. Pero bueno, hay público para todo. Y digo que hoy va a ser especial porque en esta búsqueda de la identidad, del espíritu de esta nueva Mogu Red 2.0, Summer Edition, renovada, no sé qué subtítulo le podemos poner, resulta que hoy vamos a tratar algunas noticias, creo que muy interesantes, que invitan a la reflexión como hacemos siempre. Me encantaría que estéis ahí al otro lado por el chat también comentando si se os ocurren cosillas, datos que apuntar sobre lo que va a ir saliendo hoy. Pero también, aparte también de los lanzamientos, que ha sido una semana interesante, en cuanto a títulos que ya están a la venta o que se pueden descargar. A título personal, y valga la redundancia, porque ahí está We Are OFK. Luego hablaremos de cómo ha salido. Luego vamos a ver los análisis. Igual que de un Souls-like, que también está dando mucho que hablar, que se llama Timesia. Y otros títulos. Pero, aparte de todo eso, hoy ya adelanto que vamos a leer, vamos a hacer lo que no hemos hecho en todo el verano. Vamos a hacer un Batallón Responde dentro de la Mogu Red. ¿Y sabéis por qué? Porque no voy a estar solo. Dentro de un par de minutos, no más, porque sé que él está esperando al otro lado, está Atreides, que ha querido sumarse. Esta es la primera Mogu Red de la historia que voy a hacer con alguien más, que no voy a estar completamente solo. Alguna vez sí que ha habido participaciones, en cuanto creo que Aitor participó en una sección que hice de las sofás, pero siempre eran como fragmentitos dentro de una Mogu Red. Hoy todo lo vamos a hacer a medias. Atreides, que ya digo que él se enteró de que lo había hecho la semana pasada y me dijo, oye, y ¿te importaría que participara? Me gustaría. Y digo, hombre, que por supuestísimo, esta es tu casa, como todo, ya lo sabes. Así que él también va a estar aquí, vamos a leer vuestros comentarios. Audios, que tenemos audios, de Final Fantasy X, lo cual es una buena excusa para rememorar ese juegazo y para compartirlo con todos vosotros. Dice Norknet, buenas, ¿puede ser que se escuche en mono y no en estéreo? Puede ser, puede ser. El tema técnico, bastante que lo estamos haciendo como se puede, con un portátil, de aquella manera. Es probable que lo estés escuchando en mono. Así que, antes de nada, Espero que os vaya muy bien la vida. Espero que sí. Yo voy a darle la bienvenida a mi compañero, voy a prepararlo porque es que esto requiere de un tratamiento técnico que, como comprenderéis, alguien como yo que no tiene mucha idea, se puede hacer un poco difícil. Pero ahora sí que sí, vamos a ver. Quiero darle la bienvenida a Atreides. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Hola, Sergio, claro que sí. Bien. La verdad es que bien, bien, muy bien, con muchas ganas y casi no llego, pero no pasa nada. Con no, hombre, ganas. Has llegado perfectamente. Sí, he llegado, pero es que tengo que contar un secreto, y es que yo muchas veces, antes de los programas, ya sabes que me echo media hora. Sí. Pues no puse el despertador, creí que sí y no. Así que casi no llego y sueño el programa más que grabarlo. Pero nada, oye, he llegado a tiempo, menos mal. Oye, y está muy bien, tenemos mucha gente aquí. Muchos compañeros que suelen estar comentando el podcast y que, oye, da gusto que poder interactuar directamente. Se agradece completamente mucho. Además, hay una cosa, para los que lo estén viendo ahora mismo en directo por Twitch, tú por decisión propia, y si quieres ahora lo explicas, porque también el otro día me preguntó FP Joss, que hice un directo sobre Multiversus, ¿por qué no enseñas la cámara? Bueno, el caso es que ahora mismo lo que estamos viendo al lado mía, de mi webcam, es una foto de Timothée Chalamet en Dune. Porque es Paul Atreides, lo cual a mí me encanta porque es como si es lo más cerca que voy a estar de hablar con Timothée Chalamet. Pero, no sé, a lo mejor quieres explicar esa decisión y por qué lo estamos haciendo así. Bueno, yo es que nunca salgo directamente. ¿Qué le vamos a hacer? No me convence mucho, pero es más que nada por una razón. Yo tengo otro trabajo, que yo no vivo de esto, ni mucho menos. Bueno, ninguno vivimos de esto en realidad, pero no vivo de esto. Esto es una pasión, que es distinto, pero tengo otro trabajo y me gusta tener separada la parte profesional de la parte de ocio y de diversión, en realidad. Más que nada porque luego, o sea, están relacionadas. Yo trabajo en una parte técnica y bueno, y no me gustaría que alguien prejuzgue por lo que hago en un ámbito en el otro lado y viceversa, pero vamos, sobre todo en la parte profesional. Entonces, bueno, hace mucho tiempo que llegué a la conclusión, yo hago también mucha selección de personal, y hace mucho tiempo que llegué a la conclusión que la parte profesional y la parte personal deben estar separadas. Y entonces esto, por eso lo dedico a la parte personal, pero no solo pongo la voz, siento no poder poner la cara. Además, os puedo garantizar que no os perdéis nada, teniendo en cuenta que llevo 2 días sin afeitarme, además, o sea que no puedo salir aunque quiera. Hombre, pero está guay porque en cierta manera genera como una mística alrededor tuya, ¿no? Cada uno en su mente te pondrá un rostro, una cara. Y son muy sí, bonitos. Seguro. Es estupendo. Pues mira, hay una... Leí hace mucho tiempo una frase y se me quedó, la de que si te gusta alguien de la radio, nunca vayas a conocerlo. Pues es verdad. Quiero decir que siempre sí, es mejor lo que tú tienes en tu cabeza que lo que vas a ver. Y si encima pongo, como hace normalmente, la foto de Timothée Chalamet, no te quiero ni contar. Así que... Hombre, que ahí es difícil competir. Bueno, sí. quiero también decir, por aquí alguien está diciendo por el chat, no, en realidad tú tocas en el grupo Daft Punk. Pues puede ser, ¿eh? O sea, como no tienes cara, podría ser cualquiera. Eso es así. Sí, claro. También puedo estar haciendo grafitis que valen millones y luego coger, venderlos en una galería de arte y cuando lo compran romperlo en un montón de tiritas. Podría ser, pero no. Podría realmente ser. Realmente no. Dice Antonio Resina, y ahora ya pasamos de tema, tampoco nos vamos a quedar con esto, era solo una anécdota. A mí me suena que una vez sí que te vimos la cara en una foto de una reunión que hicisteis con algunos oyentes o algo así. Puede ser, puede ser. Creo que luego la volví a resubir o lo que sea y ya eras Darth Vader, pero puede ser que a lo mejor pues por ahí se filtrara, no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. No lo sé, es posible, pero bueno. Tampoco. Tampoco es que lo lleve al extremo. Sí, sí, luego voy a quedadas y esas cosas. Hay soldados de batallón que me conocen. O sea, que nos hemos ido a tomar algo. Y eso, lo que pasa es que ya hace varios años, pero ha pasado. Sí, sí. Pero vamos, que bueno, nunca fue intención de ocultarlo ni hacer más no. todo eso, sino simplemente que son muchos años ya así, lo he dejado correr. Uh-huh. No creo que pasara nada tampoco, pero. No pasa nada. Prefiero. Bueno, tengo que contar, tengo aquí al lado mía, lo voy a ir enseñando. Lo primero es que mi ma... ¡Ay, mira! Fer se ha suscrito. Muchas gracias, Fer, por la suscripción. Pues resulta que fui con mi madre hace cosa de un mes o así al centro comercial y vi un peluche de un gato. Y me encantaba. Ay, pero resulta que era el único peluche, y ahora vais a entender por qué digo todo esto, que no tenía precio, de manera que no se podía pasar por la caja y comprarlo, ¿no? Y me dijo mi madre, tú no te preocupes que yo te hago un peluche de un gato. Mi madre que está muy creativa. Los que seáis ya veteranos, veréis que ella me hizo un Pikachu con punto de cruz. Y oye, el Pikachu está bastante conseguido, la verdad. Está bastante bien. Oye, Sergio, y si no me acuerdo mal, ¿no te hizo también uno o dos cuadros de Final ¿También? Fantasy o algo ¿Sí? así? Me hizo uno de Sephiroth, que lo tengo en Madrid, y otro de Lightning, de Final Fantasy XIII. O sea que muy guay, ¿eh? Esto de tener Mira, una madre artista. Mira, yo tengo algo bueno Final Fantasy XIII. Qué malo eres. Lo siento. Bueno, pues me ha hecho, ahora ya ha pasado del punto de cruz a otra técnica que es trabajar el fieltro. Y me ha hecho un peluche de un gato que estáis viendo ahora en pantalla, que me parece, la verdad, increíble. O sea, de la nada me ha hecho el gato. Y wow. Quería enseñarlo porque me parece como muy, muy conseguido, ¿eh? Muy conseguido. Así que aquí está la curiosidad. ¿Y eso lo ha hecho tu madre? Lo ha hecho mi madre. Joder. Fíjate, sí, sí. Pues mira, o sea que oye, el que quiere, puede. Pues no, el que quiere y tiene talento, puede. Y ahora os voy a enseñar, antes de hablar de videojuegos, ¿eh? Yo es que cuando estoy contigo hablo de todo menos de videojuegos. Ya te digo. Bueno, ¿qué tengo aquí? Tengo un tupper, y esto se lo enseñé por el WhatsApp, con dorayakis. No me digas. ¡Ah, sí, bien! Mira, a mira, ver, mira. Esto es completamente injusto, porque tendríamos que haber grabado en el mismo sitio. Yo quería probarlos. Ya quedan pocos. Oye, ¿han quedado guay? Han quedado muy bien. Esto es un día entero, porque lo más difícil es la pasta, el anco, haciéndolo. Y es verdad que así como autocrítica, que no lo tendría ni por qué contar, porque como no lo vais a poder probar, podría fingir. Pero es cierto que para la próxima tengo que hacer un poquito más las alubias, dejarla más en agua. Porque ya sabes que las alubias, para que se pongan blanditas, cuanto más tiempo, mejor. Mira que estuvo 10 horas, pero podía haber estado unas pocas más. Pero ha quedado muy bueno, ¿eh? Pero Sergio, es la primera vez que los has hecho. La primera vez. Precisamente ahora lo sabes que tiene que ser más horas, pero antes, ¿cómo? Así que bueno, oye, riquísimo. Y además, como tú dices, pasan la prueba visual, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Fíjate si me vine arriba que grabé hasta un vídeo cocinándolo, que lo monté y todo, y me ha quedado bastante apañado. Oye, sí, y con esa música de jazz, estaba muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar también de videojuegos, es la idea, esto es la Mugurred. Y yo lo que intento, y también te lo conté a ti y a los oyentes, era quizás noticias que no tienen cabida en el programa, porque no tienen la envergadura, la entidad, el peso que suelen tener otras, que nos vamos a reservar para el podcast, obviamente. Sí que hay algunas que pasan de refilón por nuestra vista, pero que sin embargo invitan a reflexionar. Nos está siguiendo también Travis, muchas gracias, compañero. ¿Y qué ha ocurrido esta semana? Vamos ya a entrar en harina y quiero que los oyentes y también tú lo veamos todos juntos, porque es realmente ciencia ficción. O sea, vivimos en una realidad en la que podemos ver a Vegeta bailando la Macarena. Esto existe, esto que estamos viendo ahora mismo. A mí me ha parecido muy fuerte. Me ha parecido muy fuerte. Esto es muy fuerte. Yo no lo recordaba así. ¿Para qué vamos a engañar? También quiero decir, que estás como en la cima de los videojuegos. Después de esto no hay nada, ¿no? Es que yo he visto cosas que no creeríais, pero una de ellas es a Darth Vader haciendo algo parecido. No sé si... Sí, el de Star Wars que salió para Xbox 360 poquito antes de que vendiera de que se vendiera la compañía a Disney, sacaban juegos cada vez peores. Y hubo uno de ellos que salió de reconocimiento por movimiento para Xbox 360. Y entre las cosas que tenía era la posibilidad de bailar, pues eso, Darth Vader. Un juego de baile. Era... No hay palabras, pero con esto tampoco hay palabras. Porque no, entonces no estaba Macarena, creo. ¡Qué claro, barbaridad! Pero lo que es el fenómeno pop en el que se ha convertido Fortnite, donde caben todas las licencias posibles, que podemos formar un equipo con Rick y Morty, con Goku, con Naruto, dentro de un mismo universo. Dentro de Spider-Man. Spider-Man, claro. Batman, que no tiene que ser uno u otro, meten los dos. Es completamente sorprendente, sí, sí. Es increíble. No creo que haya habido. Ha habido muy pocos juegos de estos que son gratuitos, pero que tienen micropagos cosméticos, como es el caso de Fortnite. Muy pocos juegos que hayan durado tantísimo tiempo con tantísimo éxito. Porque normalmente hay una curva ascendente, pasa unos meses y se va. A lo mejor un año, con mucha suerte, año y algo. Pero de todos los juegos que hay de estos loot shooter, ¿cuántos hay que lleven este tiempo y con este éxito? Ninguno, yo creo. Ninguno. Pero también porque... Las imágenes que estás poniendo son perturbadoras. Aterradoras, sí, sí, me estoy dando cuenta. Pero, claro, es que el juego ha dejado de ser un videojuego. Se ha convertido en un escaparate para las marcas. Y sí. Esto no sé hasta qué punto... no quiero utilizar la palabra peligroso, pero hasta qué punto hay que tener cuidado, teniendo en cuenta que el público, sobre todo, son niños y donde la entrada de cualquier tipo de marcas, lo estamos viendo, que no hay ningún tipo de filtro. Se puede promocionar Eminem, The Weeknd o cualquier compañía, Red Bull, la que sea, en Fortnite. Bueno, todavía no he metido Pornhub, no te creas, la cosa no está clara. Pero nunca se sabe, depende de lo que paguen, supongo. O sí, pero no creo. La verdad es que sí, meten cualquier tipo de marcas, pero dentro de lo que cabe, todos son marcas muy blancas. Quiero decir que no son polémicas en sí, yo creo. O no recuerdo ninguna que me llame la atención por eso. Me llaman la atención porque son inesperadas y no tienen mucho sentido. Como, por ejemplo, pues eso, lo de Dragon Ball, pues no parece que pegue mucho con ello, pero acabo de ver a Goku con un sable láser. Sí, es probable. Y ahora también con un rifle. Sí, un Uzi o algo así, está bien. Claro, en fin. Pero lo interesante más allá del meme es precisamente eso, sobre cómo los juegos buscan estrategias de viralización, porque tú dices, ha tenido que pagar posiblemente Fortnite, Epic, un dineral, millones, para conseguir la licencia. Pero es que esto está amortizadísimo. Nada más que los memes que se están extendiendo por la red, que va a invitar a que gente, público, que no consume Fortnite, vaya a entrar al juego, es una forma también de seguir expandiendo Fortnite. Desde luego, además, tengan en cuenta que todas las skins que se van a vender del personaje van a arrasar, como ha pasado con las demás. De todas formas, la duda es esa, ¿quién paga por esto? En este caso yo creo que seguramente sí que sería Epic, ¿no? Por tener la licencia, pero claro, hay otros casos en los que a lo mejor le interesa precisamente para relanzar su fama a la compañía a salir en Fortnite, porque es que también estamos hablando de millones y millones de posibles jugadores que vayan a ver, por ejemplo, pues mira lo que lo vea Superman, a cualquiera de todos estos personajes. Así que no lo sé. A veces supongo que no pagan directamente. Que cogen y quien pagará será la propia compañía por tenerlos. No lo sé. Pero claro, la de titulares que está acaparando Fortnite por este tipo de contenidos, más allá de, yo qué sé, los parches que puedan meter, las armas, los escenarios. Quiero decir, lo que es la propia jugabilidad del juego, llega un punto en el que pasa un segundo plano y lo que importa es cuál es la siguiente skin que van a meter. Los rumores acerca de las marcas y licencias que van a entrar. Y esto es muy llamativo porque no sé hasta qué punto se desvirtúa o se pierde el foco sobre lo que debería ser un videojuego. Y voy a enlazar, hace mucho que eso se pasó. Vale, sí, ¿no? Pero solo quería recordar que también al hilo de esto, Fortnite salió del videojuego y se convirtió en cómic hace, pues creo que son dos años, cuando salió el Fortnite Zero, creo que se llamaba Zona Zero o algo así, que era, y lo malo es que lo tengo, pero no me acuerdo bien del nombre, que era de Batman en Fortnite. Y ahora mismo está saliendo un cómic de creo que son los X-Men, con Fortnite también. ¿Qué dices? O sea, que sí, sí, que la cosa está, además un buen dibujante, Sergio Dávila, que es un dibujante que me gusta mucho, es el que es español, que es el que está dibujando el cómic, y ya hace mucho que eso, que Fortnite es algo transmedia, que no se queda en el videojuego. Cultura popular, o sea, Fortnite... Y una cosa, el juego, los cómics, no sé estos, pero los de Batman, llevaban códigos al final con skins. O sea, que muchísima gente se lanzó, de hecho se agotaron completamente para poder tener la skin. Que, por cierto, la historia estaba bien, Consiguieron hacer una historia interesante con Fortnite y darle un lore que no parecía que tuviera, pero sí que se lo sacaron. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cómo es que podían desaparecer y cómo morir tantas veces y todo eso? Pues todo eso le daban respuesta y dejaban otras preguntas uh-huh. en el cómic. Así que hicieron un buen trabajo, pero lo curioso es eso, que tenía además un código que tenías que quitar una etiquetita para poder meterlo en un código de un solo uso. Y si tenías los 6 cómics, al final conseguías una skin de Batman con una armadura. Así que bueno, como ves, todo muy mezclado. Sí. O sea, estamos viendo cómo Fortnite, el nombre, la marca, el universo, va a vivir por encima del propio juego. Porque si están cómics, si están en todo tipo de productos, eso es una vida extra que trasciende lo que es la propia obra. Pero que estamos viendo que esto es una técnica que en Fortnite ha funcionado muy bien y no deja de expandirse, pero que otros títulos que están empezando a crearse ahora, a desarrollarse, están buscando. Yo no sé si tú te acuerdas, imagino que sí, un Nintendo Direct hace no mucho en el que llamó la atención poderosamente un juego de cangrejos. Cangrejos que además era como una especie de Dark Souls. Sí. Y claro, ¿qué es lo que se comentó de ese juego? Pues por encima de cualquier cosa, la manera de presentaro y cómo eso toda la red pensando, se llenó de imágenes. Sí. Claro. Entonces, eso no sé hasta qué punto, insisto, se está convirtiendo en un espectáculo y a lo mejor las primeras veces funciona. A lo mejor tiene sentido que en un juego como Fortnite sea capaz de aglutinar tantas marcas. Pero hay otras que yo lo noto un pelín impostado. Y voy a pasar a la siguiente noticia que quería tratar, que va en relación a Fortnite, en cierta manera. Y aquí tenemos el titular, Squirrel with a Gun es un éxito en redes sociales. Y sí, es un videojuego de una ardilla con una pistola. Efectivamente, esto es un juego que ha empezado a expandirse por internet, que todo el mundo ha visto vídeos, donde el único y principal atractivo es que controlas a una ardilla que va causando terror a los viandantes con un arma. ¿Es esto suficiente para vender un juego? Porque fíjate lo que pasó con el God Simulator, con el de la cabra. Ahí está, que incluso va a sacar una secuela. Y el Bread. El anterior incluso, el Bread, ¿te acuerdas? El de la tostada. O sea, que, a ver, juegos idiotas se llevan haciendo toda la vida y lo que buscan no es que sea bueno, sino que tengan la suerte de que haga tilín a la gente y decida jugarlo, gastarse los pocos euros que cueste y ya sé, porque supongo que no serán a precio completo, este no sale 80 euros. No. Además, no está mal hecho dentro de lo que cabe. Es decir, que está bastante bien la mecánica de la ardilla y eso es curioso, pero es una cosa muy tonta. Pero a lo mejor para echarte una risa, pues hay gente que le apetece, se lo compra y termina siendo un éxito. La verdad es que uno debería intentar hacer el mejor juego que sea capaz, porque ya que te pagan por él, debería hacerlo. Pero luego hay quien coge y dice, pues con una... idea buena, pues también puede funcionar y me gasto lo mínimo posible y eso, pero este yo lo veo a medias, es decir, que tiene un aspecto gráfico decente. Sí, bueno, ya veremos si trasciende, porque luego, por ejemplo, es verdad que hemos tenido reclamos, el juego del ganso, más allá de tener un ganso, es que tenía un buen diseño de niveles. Era un buen juego de sigilo, de puzzles, de cómo avanzar y completar las fases. O sea que una cosa es compatible con la otra, generar un avatar digital con el que cualquiera pueda empatizar, divertirse o lo que sea, y luego aparte tener calidad como obra, ¿no? Que una cosa no sustituya a la otra, sería lo ideal. Pues sí que sería lo ideal, la verdad, pero es que, mira, lo que está saliendo en pantalla se ve bastante bien. Luego lo que pasa es que, ¿qué historia le pones a esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué necesita la ardilla esa pistola? ¿Es que quieren acabar con las ardillas? ¿Las ardillas están rebelándose contra los humanos? No sé, a ver, me gustaría saber la historia, pero no sé yo cuál es, porque no tiene mucho sentido visto así, sinceramente. En fin, está... Eso, poco más se puede decir. Poco más, esta es la curiosidad, ¿no? Porque es verdad que esta semana, cuando todo el mundo digo, pero es que lo de Goku, y además nosotros tenemos en el batallón a un jugador muy férreo de Fortnite, que es Aitor. Aitor lo tiene muy calladito, él no dice nada. Pero si tuvieras la de horas, pero horas y horas, de centenares de horas que le ha echado a Fortnite, y recuerdo cuando salió las skins de Star Wars, que él la pagó, la disfrutó, subió un montón de imágenes. Y oye, pues mira, es otra forma de disfrutar del juego y mimetizarse, porque también es una cosa cierta, Fortnite, precisamente por esa característica de ser un multijugador sin una historia a priori que contar. Porque yo sé que en YouTube hay gente que incluso ha montado un lore con lo que hay en el escenario. Yo no digo que eso exista, ¿eh? Que Pueblo Tomate en realidad sea otra cosa. Pero es cierto que no te lo muestran a la cara. Y eso posibilita que tú puedas inventarte una historia en la que Goku, pues bueno, está peleando contra 99 personas más por sobrevivir, ¿no? Es posible. Sí. Hombre, ya te digo que han hecho el cómic de Batman con Fortnite y consiguieron hacer una historia con lógica de por qué estaba pasando esto en Fortnite y por qué morían, por qué volvían otra vez, por qué se iba reduciendo todo y todo eso sin contarlo exactamente, sino dando pistas y además con cada muerte intentando aprender y mejorar y dejarse mensajes a sí mismo. Bueno, tipo Memento, pues imagínate Memento en Fortnite, sí. Algo parecido. O sea, una cosa muy, muy peculiar. Así que sí, se puede sacar lore, a lo mejor. Lo que pasa es que luego siempre te queda la duda de si ese lore que han sacado la comunidad tiene algo que ver con lo que realmente estaban pensando los creadores del juego. Que a veces interpretamos mucho más que lo que hay. Ahí entraríamos en otro debate, que no es el momento, pero que está ahí siempre, de hasta qué punto la obra le pertenece al autor o una vez que se pone a disposición del público, ya el público puede hacer lo que quiera con ella. ¿No? Porque eso pues también puede ocurrir muchas veces con Fortnite y con tantos juegos. Luego ahí entraríamos en la tiranía muchas veces del propio público, pero eso creo que daría para debate, desde luego podríamos hacer. Hombre, sí, porque ahí tenemos un final extra de porque no terminó de gustar en Mass Effect, por ejemplo, hablando de tiranía del público. O de Last of Us 2, otro juego que también trae cola por los eventos. Sí. Sí, pero de Last of Us 2 no le cambiaron el final por petición popular. No, pero hubo mucho descontento porque sentían que los personajes que salían, el devenir que había dispuesto el guionista estaba errado. O sea, que era el público el que tenía que decidir qué tenía que ocurrir con esos personajes. Estoy intentando hablar de manera cifrada, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Pero bueno, claro, obviamente, porque qué van a saber los creadores del juego sobre cómo tiene que evolucionar el juego. Claro. Sí, ni que lo hubieran creado ellos. Es que esto es de locos. No, es de locos. Estaba acordándome de Ron Gilbert, que tuvo que desactivar sus comentarios en su propio blog, el creador de Monkey Island, cuando vuelve por fin, tropecientos mil años después, va a sacar un Monkey Island. Y entonces la gente le dice que sí, pero esos gráficos no son los que tendrías que poner. Tú en realidad lo que tienes que hacer es esto. Y además, espérame. Es el que he imaginado. Además, yo tengo una teoría, no sé si compartirás conmigo, Sergio. Uh-huh. Yo no quiero que los creadores de videojuegos, de cine, de lo que sea, hagan lo que yo quiero que hagan. Es decir, yo no quiero que en las películas o en lo de cine pase lo que yo quiero. Lo que yo quiero es realmente que me sorprendan. Que cojan, y como me encantó esa primera parte que vi, fue porque no me esperaba qué es lo que iba a pasar y me voló la cabeza o me enamoró o lo que fuera. Pues me pasa eso. Yo quiero que demuestren, si la primera me pareció que tenían mucho talento, ¿por qué les voy a decir yo pero cómo tiene que evolucionar? Que lo hagan ellos. Ya me encargaré yo de criticarles después, pero por lo menos que, claro, que lo hagan. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque al final el público siempre tiramos de referencias, de a mí me gustó esta película y por tanto quiero que se parezca a esta otra, me gustó este cuadro y por tanto creo que deberías hacerlo de esta manera. Y se supone que el trabajo de un artista o de un autor es trabajar con ideas, ideas nuevas o ideas que ha sido capaz de darle su propio barniz. Entonces, imponer la opinión del público, el público siempre va a trabajar con algo que ya conoce. Por tanto, la capacidad de sorpresa va a ser nula, es lo que tú dices. Y yo lo que quiero es que recorra caminos que yo no he podido transitar, porque a lo mejor en ese camino me puede gustar el resultado o no, pero ha sido una experiencia diferente. Y yo creo que en el mundo en el que estamos, lo que más buscamos son experiencias diferentes, no lo mismo. Y además tenemos una suerte, Sergio, de que lo que estamos hablando y donde estamos es en videojuegos. Y videojuegos es uno de esos sectores en los que las segundas partes, por norma general, son mejores que la primera. Porque en la primera se mete toda la ilusión del mundo y las ideas que sean, pero tiene limitaciones económicas normalmente y de tiempo y demás. La segunda parte tiene la ventaja de que la primera ha funcionado y por eso se hace la segunda, ha vendido bien y normalmente suelen tener los recursos que necesitan para hacer lo que de verdad querían hacer. Y hay infinidad de casos en los que la segunda parte es mucho mejor que la primera, pero porque han hecho lo que querían hacer ellos. Y eso es, en mi opinión, lo ideal. Que nos sorprendan, que disfrutemos de experiencias distintas, como decías, y que, bueno, si no funciona, pues no lo podemos decir. Aunque hay una tendencia entre muchos críticos que me llama la atención, no sé si tú lo has visto, de críticos que cogen y deciden arreglar ellos el juego. Lo que el creador tendría que haber hecho, haber puesto esto, haber hecho no sé qué, y rehacen el juego como tenían en su cabeza, que yo flipo. Hombre, yo entiendo que siempre habrá como un matrimonio extraño entre los críticos y los autores. Y creo que también está bien hasta cierto punto, siempre que no se traspasen ciertas barreras, que exista diversidad de opiniones, porque el autor, el desarrollador, siempre batalla contra su propio ego. Siempre le parecerá, digo yo, que lo que ha hecho es lo mejor o todo lo contrario. Hay algunos que son muy autodestructivos. Y creo que para equilibrar la balanza, que a lo mejor recibir otras opiniones de una crítica, se supone que especializada, no debería de ser malo. Otra cosa es cuando lo que tú dices, ¿no? Hasta qué punto tú tienes la capacidad de decirle a nadie cómo tiene que hacer su trabajo. Puedes opinar, pero tampoco imponer. Eso es verdad. Pues sí. Así que... Sí, eso es. Pero vamos, que me sorprenden mucho porque algunos realmente se nota que se encantaría hacer videojuegos ellos. Sí. Eso está claro. Bueno, dice por aquí Fer, porque antes he puesto como imágenes de Twitter y se ha visto, Sergio, que Algeciras es tendencia en Andalucía, lo pone en tu Twitter. Esto es un problema, ¿eh? Menos mal que no ha salido nada raro en mi Twitter, porque si no... Pero sí. Mira, por ejemplo, comentaba el caso de las licencias. Un usuario que tenemos por aquí que se llama La Policía Local, quiero recalcar que es un usuario, pues lo mismo pasa con Diablo 3 cuando salió para Switch, que metieron a Ganondorf, es verdad. Creo que era Ganondorf, ¿no? Porque pone Ganondorf, no sé si se habrá equivocado. Pues sí, es verdad que hay muchos casos que se utilizan, a lo mejor para un relanzamiento, con Nier Automata también van a meter como ciertas skins solamente en la versión de Switch, con Bayonetta cuando salió en Wii U, recuerdo perfectamente cómo hicieron esa transición de haber salido antes en 360 y Play 3 y meter trajes de personajes de Nintendo, o sea que eso se puede hacer y que no hay ningún tipo de problema. Soul Calibur, uf, sí, buen ejemplo. Mira, han metido varios. Spawn estaba en una versión, pero no salían los demás. Darth Vader, creo recordar que estaba en otro. Y en el último Soul Calibur, si mal no recuerdo, teníamos al bueno de Geralt de Rivia, de Witcher. Vamos, recuerdo, uh-huh. No, lo jugué entero con él. O sea que sí. No estaba, que tenía su propia pequeña sección. Así que sí, esto es muy habitual, la verdad. Bueno, por aquí nos hace una pregunta Fer y antes de nada ya lo he visto. Quiero decir algo, esto ya sabes que lo estoy haciendo sobre la marcha, estoy aprendiendo, le quiero preguntar a los que están en el chat, también a los que los vayan a escuchar luego en diferido, ¿preferís música de fondo? ¿Quito la música? A mí es que me distrae un poco y por eso ahora mismo la he quitado, pero no sé hasta qué punto lo preferís o no, y dando feedback. Fer ha puesto un mensaje destacado, dice, pregunta importante, el jueves es el evento de la Gamescom a las 8 hora española. ¿Hay intención de seguir el evento en directo desde el batallón? Pues de momento no se atreve. Yo no lo sé, no le puedo contestar porque la verdad es que habría que ver qué hay previsto, que se anuncie, qué van a presentar, ¿no? O menos tener cierto esquema para ver si merece la pena hacer el esfuerzo. Bueno, dice Fer que es el martes. Bueno, en cualquier caso, mi respuesta es la misma. Todavía no lo sé. Pues, mira, lo podemos ver en directo incluso. Vamos a ver, porque justo esta mañana he estado viendo a un bloguero amigo que es Neojin, que tiene un blog que se llama Blog y está en Zona Delta, que lo iba a dar, y aquí ha puesto qué es lo que van a poner en la Gamescom, los contenidos. Y la verdad es que... A ver si lo encuentro, y porque esto me está haciendo en directo, aquí está, conferencias completas en directo y horarios, a ver qué me cuenta. Vamos a ver. El 23 de agosto a las 8 es el Opening Night Live. El 23 de agosto, que eso es cuando el martes. Sí, el martes, como muy bien lo decía. Eso es, sí. El Future Game Show, el 24 a las 8. Quizás el que pueda ser interesante sería el Xbox Booth Live, que es el 25 también a las 8. Y luego hay un evento de AMD el 26 y algo que pone Awesome Indies también el 26 a las 5:30. A ver, lo de la apertura, primero me parece bastante flojillo, porque solamente va así fuerte y que tenga su propia presentación Xbox. Los claro. demás no parece. Entonces, a lo mejor es un poco más interesante, pero no lo sé. Porque pues no lo sé. Night Live, que eso sería la presentación, el Future Game Show, habría que ver qué es. Tenemos que estudiarlo, pero no vamos a estar todos los días porque no va a haber contenido. No, no, eso no, seguro. No. Efectivamente, no, no. Hay demasiados eventos. De hecho, se anunciaba que ahora en septiembre vamos a tener uno de Disney y Marvel, ¿eh? Que ya veremos también a ver qué se presenta por ahí. Quiero decir que hay muchas galas, muchos formatos, no sé hasta qué punto hay para rellenar contenido cuando estamos semana sí, semana también hablando de retrasos, de juegos que no salen. Están en cola, o sea, vamos sumando anuncios nuevos con otros que se anunciaron hace tiempo y no han salido. Estamos ahora mismo como sí. a punto a ver, de descarrilar. Hay que reconocer que es un tema que siempre nos va a servir para hacer un programa, o sea, una de las noticias del programa, porque es que ha habido retraso esta semana, da igual cuando lo leas. Y es que es verdad. Totalmente. Nos encontramos con todos. Hoy mismo han dado varios, ayer dieron uno, ayer dieron como dos o tres, o sea, es que es tremendo. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay juegos que no han podido salir. Se dice que 2023 podría ser el gran año de los videojuegos. No lo sé. Pero este eso, año... Eso lo he oído, ¿eh? Atreides, con independencia de lo que pase el año que viene, este ya ha salido el que para muchos es el toti de la vida, que es Elden Ring. Y a mí me gustaría compartir con los espectadores y contigo las ventas de esta semana en España, las ventas de Elden Ring... Y una pregunta bien tirada que hoy pusiste por el grupo que tenemos nosotros. Como siempre, para el tema de ventas, yo me voy a Game Reactor, que siempre hace un análisis bastante interesante y desmenuzado. En esta ocasión se ve que no le hemos dado tiempo a David y, de hecho, la noticia está en construcción. Así que no vamos a poder ver el tema del top, porque además lo he buscado aparte y no lo he encontrado. Pero sí que tenemos como los grandes titulares. Y lo que podemos decir es que esto cubre de la semana del 8 al 14 de agosto. Lo más interesante es que Xenoblade cada semana vende menos, lo cual es un poquito extraño. Por aquí dice David, no se recupera de su caída en picado de la semana pasada, ya sea por falta de stock o, raro sería, de interés tras marcarse un estreno de récord en el mercado español. ¿Y por qué dice esto? Porque hemos pasado de esa primera semana de Xenoblade 3 vendiendo 21.000 copias a la siguiente 3.500 y esta última 2.000 copias. Hay un descenso. ¿Y cuál ha ocupado ese trono que antes tenía Xenoblade? Pues Nintendo Switch Sports, que no se baja, ahora mismo está en 2.500 unidades. Y Nintendo Switch Sports, bueno, pone por aquí que toca con la punta de los dedos las 6 cifras. Lleva 100.000 copias físicas, que es una barrera que está superando en muy poquito tiempo. Y otro título que yo creo que hay que señalar es Elden Ring. ¿Por qué? Porque también ha sido noticia en cuanto a ventas. Elden Ring estaba ahora mismo 16,6 millones de unidades vendidas hasta el 30 de junio. Estamos a finales de agosto, habrá vendido unas pocas más. 16,6. ¿Y tú qué decías, Atreides, hoy por el grupo? ¿Podemos seguir hablando de juego de nicho o juegos de nicho, lo de From Software, cuando ha vendido 16 millones? Parece que no. Claro, ¿no? Es que yo creo que ya se acabó. Ya no podemos decir nada de eso. Es que 16,6 millones de unidades, vamos, ¿qué franquicia no le gustaría? Si prácticamente solamente a Mario Kart y a GTA les parecerá poco. O sea, a los demás ya les gustaría alcanzar eso. No, yo creo que los Souls han llegado, se han quedado y se han convertido en uno de los reclamos más interesantes para los jugadores. Está claro, casi 17 millones. Es una salvajada. También, si mi pregunta era interesante, más interesante me parece la que hizo Tony. Me gustaría saber cuántos se han acabado el juego. Y yo dije ahí, poniendo el dedito sí, en la llaga. Pero esa pregunta creo que tiene trampa. Primero, porque ¿cuántas personas se pasan los juegos que compran? No digo Elden Ring ni From Software, sino cualquier juego. Claro, es que yo creo que nos sorprendería el porcentaje, que es realmente bajo de por sí. Que puede ser que sea todavía el doble de bajo Elden Ring, ¿eh? No estoy diciendo otra cosa. Sí, es verdad. Lo de acabar juegos no pasa demasiado. Sobre todo en el porcentaje con el que uno termina con ellos. Al fin y al cabo, te regalan muchos juegos, salen otros muy baratos y dices que está tirado y lo quería y lo compras, pero luego no te da tiempo a jugar. Todas estas cosas. Eso sí que es verdad. Oye, por cierto, me ha llamado la atención lo de la bajada de ventas de Xenoblade. Y es todo un misterio, porque lo de la falta de stock que aducía, mientras estabas comentando además, se me ha ocurrido mirar en dos de los principales vendedores, como son Amazon y Game, y tienen para vender sin mayor problema. Así que no sé qué habrá pasado. A lo mejor todos los que tenían ganas de comprarlo se lo compraron nada más salir. Y los demás están de vacaciones, yo qué sé. Es una posibilidad, porque es cierto que se hizo una tirada, parece ser enorme, que algo inusual en un juego de este tipo la primera semana, que se distribuyeron a las tiendas muchas unidades, y no sé si es que, pues eso, que a lo mejor al estar tan visible los que querían el juego, como dices, ya se lo han comprado, porque es verdad que es un género, que es el rol, que digamos que no es ahora mismo el más popular, si lo ponemos al lado de otros como pueden ser los shooters. Pero bueno, es un caso un pelín extraño, pero yo creo que tendrá alguna justificación a la que todavía no hemos llegado. Me imagino que lo contarán más adelante, porque realmente a mí me ha llamado la atención. Digo, qué extraño, porque solo oigo cosas buenas de este juego, sinceramente. Claro. Sí tiene más justificación el caso de Elden Ring y ese progreso que hay en cuanto a las unidades vendidas de toda la saga, porque a raíz de estos 16 millones de Elden Ring, digo, bueno, ¿cuánto ha vendido cada juego de From Software? ¿Desde cuándo nos estamos equivocando hablando de juegos de nicho? Si vendieron millones desde hace mucho tiempo. Quizás solamente fue juego de nicho el primer Demon's Soul. Ahí lo dejo. Y hay un artículo del año 2021, del año pasado, por tanto, las cifras están un poco desactualizadas, donde hacen un ranking de todos los juegos del estudio, sin contar el Elden Ring, evidentemente, y lo que vendieron. El que menos, Demon's Soul, que se quedó en 1 millón de copias, que oye, la verdad es que 1 millón no de copias... Mal. Pues yo creo que no. En Play 3, un juego exclusivo de esta índole, primero de la marca, por tanto era un gran desconocido. Bueno, Bloodborne, 2 millones, que sí que me parece un poco bajo comparado con el resto de juegos que todavía no he mencionado, pero bueno, es cierto que era un exclusivo también de Play 4. Bloodborne, sí, 2 millones. Pero sorprende, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que normalmente en los top de la mayoría de la gente y de la mayoría de los críticos de los mejores juegos de PlayStation 4, Bloodborne nunca se baja. Y sin embargo, que solo sean 2 millones, además una consola tan hipervendida con 100 y pico millones de unidades. No sé, jolín. Pues la verdad es que me sorprende mucho, ¿eh? Pensé que era mucho más. Completamente. Después de Bloodborne tendríamos Dark Souls 2 con 2 millones y medio de copias, lo cual, bueno, es verdad que siempre se alude que detrás no estaba Miyazaki, que por tanto dentro de los Souls, bueno, es el que sí, está un poquito negra. Por debajo, sí, la oveja negra. Bueno, puede ser, 2 millones y medio, un título multiplataformas, también me parece un poco bajo. A lo mejor hasta este punto, no sé si juego de nicho. El juego de nicho para mí es que realmente sea de nicho, pero... Exacto. A mí que me hablen de juego de nicho con 2,5 millones de ventas jugando aventuras gráficas, ambos. Totalmente. Después tendríamos Sekiro, 5 millones. Aquí yo creo que ya hay un salto, ¿eh? 5 millones. Sería, ¿eh? Sí. Un juego que además es el más difícil, bueno, no sé qué pensarán los fans de todos los Souls-like y todo esto, pero de los que he mencionado, Sekiro es el que creo que la dificultad es más elevada o exige más del jugador. Luego tenemos Dark Souls, el primero, con 5 millones y medio. Esto es el salto al mainstream completamente, viniendo de Demon's Souls, ¿eh? De pues vender sí. 1 millón a 5 millones y medio. Sí, al final se volvió multiplataforma, salió en todas partes, sacaron una nueva versión que mejoraba la primera y siguió vendiendo, pues por eso, porque el boca oreja funcionó francamente bien. No sé qué tal serían las críticas en su momento, la verdad es que no he tenido curiosidad por verlo, pero desde luego funcionar a 5 millones y medio es un exitazo, se mire como se mire. Totalmente de acuerdo. Y el título que era el más vendido hasta que llegó Elden Ring, Dark Souls 3, el desenlace de la trilogía, con 10 millones de copias. 10 millones, vaya barbaridad, ¿eh? Pues sí, la verdad. En fin, yo creo que ahí ya no era nicho, ¿eh? O sea, si con 5 millones y medio ya no lo era, con 10 ni te cuento. O sea, si es que es una barbaridad. También era el regreso de Miyazaki cuando ya estaba muy establecida la franquicia, cuando si no habías jugado a Dark Souls no eras nadie, con lo cual, pues bueno, tampoco me sorprende. Bueno, que sepas que los Dark Souls, el Dark Souls 1 tenían 84, 89 si era en PlayStation, o sea que acompañó el boca a oreja con las críticas. Funcionaron muy bien. Uh-huh. Qué curioso. Ya hemos visto. Yo creo que si se sigue hablando de nicho, que además fíjate que Dark Souls ha traspasado lo que es incluso el juego y se ha convertido en un género en sí mismo. Hoy, si nos da tiempo, hablaremos de Timesia, que es uno de los lanzamientos de la semana. ¿Cuántos juegos han nacido a la estela de Dark Souls? No tiene sentido seguir hablando de algo para un público marginado, reducido, desconocido. Pero creo al mismo tiempo que el público que consume y disfruta de Dark Souls quiere sentirse así. Quiere sentirse como que tiene una experiencia exclusiva a la que no pueden acceder todos. No sé si me explico. Eso pasa mucho con el friquismo. Sí, te entiendo perfectamente. Conozco, mira, precisamente ha pasado, trayendo a mi terreno, con lo del Return to Monkey Island. O sea, gente que se sentía muy especial porque eran los jugadores de Monkey Island. De repente, este mes tenemos el Return to Monkey Island como portada de PC Gamer. Y se ha hablado incluso en la televisión y todo eso. Pues oí un podcast, y de aquí se dice la piedra, o sea, se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Oí un podcast en el que se dedican a hablar normalmente de aventuras gráficas, quejándose amargamente de cómo estaban banalizando lo que era el juego y lo que iba a salir. Y tampoco es que sea la mejor aventura de todas, porque hay otras mejores, pero sin embargo, mira, y estas cosas. O sea, es decir, no sé, el sentirse especial porque tienes algo que solo tú conoces y los demás no pueden optar a ello, o porque no lo saben y es que tú estás por encima, debe ser una sensación muy gratificante porque pasa en muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Enfocado al revés, mientras más gente lo disfrute, mientras más gente lo juegue, más posibilidades hay de que ese mismo juego haya otros que lo quieran hacer y haya más partes y todo eso. Pero no, es mejor lo de sentirse especial. Muy curioso, pero bueno, ahí están 16 millones de Elden Ring. Desde luego mucha gente lo conoce ya exclusivo, ha dejado de serlo. Eso, que se vengan las aventuras gráficas, que hay nicho. Y vamos a cerrar ya lo que vienen a ser las noticias, porque es verdad que quiero dar paso a más cositas, pero hay una curiosidad que ahora que estamos en un formato visual y que aquí los compañeros van a poder ver en directo, sí que quería acercar lo que está ocurriendo con los DLCs, con los nuevos circuitos que están llegando a Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, ya sabéis que desde hace pues un par de meses están llegando por oleadas una serie de nuevos circuitos, nuevas pistas de otras entregas anteriores para seguir engordando el ya de por sí, bueno, mastodonte contenido que tiene el juego, que no sé si algún día tendremos Mario Kart 9, porque cada vez lo está poniendo más difícil con todo lo que hay. Y a priori es una buena noticia. Ahora que en el grupo familiar de Switch Online, bueno, se ha decidido pagar el precio más alto y a cambio pues tenemos, entre otras cosas, este DLC, he estado jugando. Y es cierto que hay pistas mitiquísimas que quien haya jugado a la saga va a reconocer, por ejemplo, la de Pinball. Esa es preciosa, es maravillosa. Pero luego hay otras que llegan directamente desde la versión móvil. Pues creo que puedes recorrer París, por ejemplo, Nueva York, son pistas del juego de móvil que han llevado a Switch. Y uno puede pensar, pero el enfoque del juego de móvil no es exactamente idéntico al de la Wii U. La manera de controlarlo, la complejidad que no existe en estas pistas, porque es un formato portátil, reducido. ¿Habrán hecho algo para ese paso, ese upgrade a Switch? Pues la respuesta la tenemos en un vídeo de Digital Foundry, donde ha comparado y el resultado es bastante triste o decepcionante, porque son pistas directamente importadas del juego de móvil llevadas a Switch, tanto gráficamente como, por supuesto, lo que viene a ser el propio circuito en sí. Y si vemos las imágenes, que la tenemos aquí, un juego que gráficamente a mí me parece impresionante y fue de los primeros que salió, que venía de Wii U, sale perdiendo. Y es verdad que cuando juegas hay un downgrade gráfico bastante grande. Pero ahí está, ¿no? Quiero decir, Nintendo ha conseguido ahí una mina, una fuente también de generar dinero de un contenido que ya trabajamos en móvil, os lo vamos a dar directamente en Switch como si fuera contenido nuevo. Y como esto se valora el peso o da la sensación, porque cuántas veces he escuchado, no, no, el DLC merece la pena porque cada pista vale 50 céntimos. Pero es que me gustaría que viéramos juntos, aunque sea un poquito, fijaos. Fijaos, por favor, ahora mismo el césped, por ejemplo. A la izquierda tenemos un mapa de esos circuitos que ya estaban incluidos en Mario Kart 8 Deluxe y a la derecha uno de estas nuevas pistas. Madre mía. Salta a la vista la diferencia. Pues sí, es que tienen 4 polígonos. De verdad, qué barbaridad. Entonces, bueno, es una situación extraña. Es una situación extraña y más proveniendo de Nintendo, ¿no? Que normalmente suele cuidar estas cosas, la verdad. Pero, jolín. Es extraño. Que estás pagando por ello. Lo suyo es que por lo menos no me parece mal. De hecho, me parece muy bien que lo traigan de otras opciones como la de la móvil. Porque, oye, así tienes también esos circuitos ahí. Pero, caray, hazlo bien. Meteré un trabajo detrás para que quede digno del juego en sí, pero es que a lo mejor no te das tanta cuenta si no lo comparas, pero es que si comparas es sangrante. No me extraña que los Digital Foundry hayan puesto el dedo en esto, es que es tremendo, menuda diferencia. Es un trabajo. Pero claro, que alguno habrá que defender que al fin y al cabo, como sale por 50 céntimos cada pista, tampoco van a. Yeah. Y no, yeah. no es eso. Es lo que decía al principio, cuando haces un videojuego creo que hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y obviamente esto no es lo mejor posible, esto es lo más barato posible, lo de portarlo tal cual, claro, y dejarlo. Y que el resultado no queda homogéneo, porque cuando tú haces, por ejemplo, las nuevas copas, te das cuenta y dices, uy, pues si es que me la he terminado en la mitad de tiempo que me haría un circuito normal. Claro, porque estás jugando a una pista que se hizo para la versión de móvil. Y creo que si lo vas a meter en un juego que tiene otras características, que se juega de otra manera, que lo van a disfrutar de otra manera en sí, creo que habría que haberle hecho un trabajo de revisión. No digo que me crees otra pista a raíz de la que ya tienes, porque es un esfuerzo extra, pero algo para que el resultado, repito, sea homogéneo. Me parece un poco chapuza. Pero sí. Bueno... quería comentarlo, quería traerlo, porque creo que en un formato como este que se presta al vídeo, poder enseñarlo. Y ahora sí que hay una cosa que me gustaría que hiciéramos juntos, y está por aquí Jorge Castelló, que dice, hola Sergio, ¿se le puede hacer una pregunta a Trades que no tenga que ver con videojuegos? Pregunto por si acaso, al ser un directo del batallón. Se lo puedes preguntar, y se lo puedes preguntar porque vamos ahora a empezar con el bloque de El Batallón Responde dentro de la Mogorred. Y es que esto se te ocurrió a ti, ¿no? Te dices que dijiste, oye, podemos aprovechar y hablar de todo esto. Y claro, y te parece una idea. Es que nos dio pena que en este verano estemos haciendo los programas de verano, estos programas fresquitos, más cortos y demás, y la gente sigue opinando y sigue dejando sus comentarios en iVoox. Y nos encanta que hagan eso, porque, oye, está muy bien saber las opiniones de los oyentes, pero que no pudiéramos coger y contestar, pues nos estaba dando un poco de rabia, ¿no? Y al completamente. Final, pues mira, es una forma de buscar un poco de salida a algunos comentarios. Efectivamente, que si os habéis tomado la molestia y el esfuerzo, pues aunque sea de unos minutitos, escribir en la caja de comentarios, creo que invitan además a un formato como este a reflexionar a raíz de esos mensajes. Y también, fíjate, ha llovido mucho desde junio, aunque parezca que no. Bueno, llover no, precisamente llover no, con el calor que no, hace. Eso no. Hoy he estado viendo que vamos a terminar como Marruecos, o sea... Uf. Madre mía, vamos a morir. Pero hicimos un informe de misión en aquel lejano mes de junio y nos siguieron llegando audios de compañeros que querían compartir su experiencia. Y daba un poco de rabia, digo, jo, esto está ahí en barbecho, esos archivos, esos mensajes, porque no tenemos Batallón Responde. Pues vamos a ponerlos hoy también y vamos a recordar lo que fue ese informe y ese juegazo de Squaresoft. Así que vamos a ir leyendo. Por cierto, si ponéis enlaces o cosas extrañas, tenemos un bot en Twitch que tiene vida propia. Esto es con la revolución de las máquinas. Yo no lo controlo, él controla todo. Y resulta que creo que está baneando, no sé si a Fer o a alguien. Yo lo siento muchísimo. Buscad la manera de ponerlo de manera cifrada para engañar al sistema hasta que yo aprenda a cambiarlo. Y eso, preguntadle a Trades lo que queráis. De momento voy a ir leyendo lo que tenemos ya de otros episodios. Por ejemplo, el propio Fer decía: llevaba un tiempo pensando en hacer una lista de los videojuegos que tienen previsto salir desde ahora hasta que termine este 2022, por ver cuán acertada era la afirmación que se decía el año pasado de 2022 iba a ser el mejor año de la historia de los videojuegos. Pero esta sensación se fue diluyendo a medida que se iban conociendo sonoros retrasos. Ahora bien, si echamos la vista atrás y vemos que ya podemos jugar a Horizon 2, a Gran Turismo 7, Sifu, Lost Ark, Triangle Strategy, Tunic y un largo etcétera, incluyendo por supuesto el Elden Ring, y a todos estos les añadimos los que ha comentado Atreides en el programa pasado, esperando que no haya más retrasos, 2022 queda más que completo, ¿no creéis? Pues yo creo que sí, Fer. Yo creo que muchas veces somos muy críticos y siempre pensamos en lo que no tenemos más que en todo lo contrario, que son muchísimos juegos, ¿verdad? Y tanto. La verdad es que salen muchos más juegos de los que nos da tiempo para jugar. Y lo más importante, salen juegos muy buenos. Que eso es lo que en realidad creemos todos. Entonces está muy bien. Por cierto, me hizo mucha gracia al hilo de ese comentario el que hizo después Fer, que no había dicho Return to Monkey Island, que como veis, lo he repetido como 6 veces en el programa de hoy. Que eso está bien, pero se me olvidó. Que no se te olvide. Lo daba tan por supuesto que no era eso, pero es que es verdad, salen juegos. Yo en el programa, por quien si acaso no estuvo, mira, me salían Saints Row, Made in Abyss, ¿cuál era esta otra? Sí, The Last of Us parte 1, el remake que sale en breve, Splatoon 3, el Alfred Hitchcock Vértigo que sale para consolas, Valkyrie Elysium, Overwatch 2, A Plague Tale Requiem que tiene una pintaza impresionante, el Mario & Rabbids Sparks of Hope, que lo hemos traído al principio del programa cuando anunciaron y que es un juego que tiene pinta de ser bastante divertido. Gotham Knights, Bayonetta 3, que ese sí que es un megatón que por fin sale. El God of War Ragnarok, que es otro megatón. Tactics Ogre Reborn, que la verdad es que no nos lo esperábamos y mira. Company of Heroes 3, Siberia The World Before, que es el cierre de la saga de Siberia, precuela y secuela al mismo tiempo, según he visto, y que sirve como homenaje a la muerte de Benoit Sokal, el creador. Otro megatón, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, o bueno, Pokémon Españita, como decía en el programa, que jolín. Sí, sí. De Calisto Protocol, que tiene una pinta brutal, tan brutal que no lo voy a jugar, es así de brutal. Ese es uno de los confirmados en la Gamescom, de Calisto Protocol, que me está viniendo a la mente, que creo haberlo leído. Mira. Así que veremos más contenido, a pasar miedo. Pues esto es lo que nos queda por salir, sí, después de todo lo que ha comentado Fer que ha salido. O sea, al final tú cierras el año, es un año estupendo. ¿Qué pasa? Que llevamos, lo que hemos dicho antes, una cantidad de retrasos brutal y de quedarse en el mejor año de la historia de videojuegos, pues no. Ahí tenemos el 98, ahí tenemos algunos más que sacaron muchos juegos muy buenos. Y aquí van a salir bastantes juegos muy buenos, pero podría haber sido un año increíble. Lo repartiremos entre este siguiente y el siguiente, probablemente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hay un comentario que ahora vamos a leer porque va sobre cómics y lo voy a dejar para el final, pero que está ahí de Jorge. Pero más cositas. Laudun dice, estoy de vacaciones y he jugado por fin a Chrono Trigger. Tenía la espinita clavada desde el informe de misión y ha sido un verdadero amor de verano. Sus personajes, ambientación, jugabilidad, su música, todo genialmente creado para atraparte en su mundo y sus historias desde el principio y quedarse contigo para siempre. Conmigo, sin duda, lo ha hecho. Uno más para mi lista del Olimpo de juegos con informe de misión. Gracias por seguir acompañándonos este verano, batallón. Abrazos a todos. Qué guay que un informe de misión haya servido para descubrirte un juegazo como Chrono Trigger, porque es verdad que hay géneros que envejecen mejor y otros peor. Pero creo que el rol, el RPG y sobre todo el RPG que se hizo en esa época de Super Nintendo era tan bueno y trabajaron artistas consolidados ya, un tándem exquisito que se dio en Chrono Trigger, que todo sumó. Y es un juego que, bueno, ¿qué te voy a decir? Lo propusiste tú para el informe de Atreides. Sí, es de mis juegos favoritos. Pero además, lo bueno que tiene Laudum es que si le encantó, resulta que ha sucedido este año un milagro que va de no ser el mejor año de la historia de los videojuegos, pero han sacado en formato físico Chrono Cross. bueno, en formato físico y en formato digital, y en las plataformas, y en castellano, e incluyendo un jueguecito corto también de Chrono Cross que salió para Estelavisión, que creo que no he llegado a jugar, solamente he leído, creo que es una aventura conversacional, pero que la han traducido también al castellano. Entonces, se puede continuar con la historia, aunque no sea una secuela directa, sí es secuela, y sí, es otro juegazo. Así que es genial porque, de hecho, los tengo los dos, uno al ladito del otro en la... ¡Ay, mira! En la estantería. Y me estaba acordando que te contaba el otro día que fue hacer el unboxing más penoso de la historia. Sí. Porque fue coger y decir, me ha llegado Chrono Cross. Es que este juego es legendario. Nunca salió fuera de Japón. Nunca llegó a España ni a Europa. Y por fin lo tengo. Lo abro y digo, sí, y aquí está el cartucho. Es lo que hay. ¡Tara! No hay nada. No hay nada. Exacto. En fin, pero bueno, lo importante es el cartuchito y oye, y merece la pena. Así que es genial que le haya gustado el Chrono Trigger. A mí también me enamoró cuando lo jugué por primera vez, porque no se parecía en nada a lo que me esperaba. ¿Sabes? Porque, ¿sabes, Sergio? Cuando te hablan de un juego legendario que tiene tanto peso, el mejor juego de rol de la historia, el Asusta. Juego más laureado de la historia, claro, y te esperas algo súper profundo y súper serio... Y no. Tiene viajes en el tiempo, sentido del humor, personajes increíbles y es súper divertido. O sea, me enamoró por todo lo contrario, porque no me esperaba nada de lo que me encontré. Wow, pues eso también es una forma de acercarse a las obras, ¿eh? Y quizás más sana, fíjate lo que te digo. Así que, bueno, mira, aquí con Laudum hemos conseguido ese trabajito de divulgación que a veces sale bien, a veces sale mal. Me alegro mucho, eso que se lleva. Y voy a leer dos mensajes juntos porque en cierta manera creo que van como en bloque. Dice Aspartamez, buenas noches, batallón. Yo les quería comentar con respecto a los precios y disponibilidad de la Play 5. Acá en Uruguay he adquirido mi Play 5 en junio del año pasado y me ha llamado la atención que nunca hubo falta de consolas. Imagino que por el precio, porque de salida las vendían a un promedio de $1,800 en grandes tiendas. Al final la compré, claro, bueno, aquí hago un pequeño inciso, yo no sé tampoco el dólar en Uruguay a cuánto están, y ya digo que yo soy malísimo con esas cosas, a mí me parece mucho dinero, pero no sé más. Ahora a lo mejor nos lo cuenta, no lo sé. Bueno, que está a 1,800 en grandes tiendas. Y él dice, al final la compré a 1,400 y no han bajado más de precio en el tiempo. Pero sí les digo, y esta es la referencia, que una Play 4 nueva vale $600, no me van a creer. Capaz que el faltante que tienen ustedes es porque a Sony les conviene vender más en Latinoamérica que en Estados Unidos y Europa. Un abrazo grande desde acá y felicitaciones por el podcast, que se siente muy cercano pese a la distancia. Wow, pues este dato, claro, yo cuando lo leí me voló la cabeza. No tengo la referencia de cómo es el nivel de vida, de cuánto valen las cosas en el día a día, pero a mí personalmente $1,800 Play 5 o $600 Play 4 me resulta carísimo, pero no sé si es algo mío. No es algo tuyo. Es no una salvajada. A ver, porque además es que no tiene ningún sentido. Se supone que el índice de la vida en otros países es más bajo que el europeo. En los países de Sudamérica, sí, que los de Europa. Y sin embargo, el precio, porque ya sabes que ahora mismo además hay equivalencia euro-dólar. O sea, $1,800 son 1,800 euros. Y una consola te cuesta nominalmente aquí 500 euros, que serían $500. De 500 a 1,800, tú dime. Es una realidad. No me sorprende que hubiera en las tiendas. ¿Cuánta gente se puede permitir el lujo de comprarse una consola para jugar por 1,800 euros? Es un producto de lujo, vaya. No, pero de auténtico lujo. Es más caro que un PC de alta gama en España ahora mismo. O sea, que es una salvajada. Entonces, no me sorprende nada, es una barbaridad. Pero además es que se da esa disyuntiva tan absurda, el que cojas y tengan los precios más caros en los sitios en los que es más, menos accesible. Entonces... supongo que si no se mandan a Sudamérica todas esas consolas a ese precio es porque no las venderán, porque claro, tienes que hacer un esfuerzo muy importante. Hay que ver cuánto sería el salario habitual de una persona en Uruguay, por ejemplo. Pues que nos conteste. En España, 1.800 euros no es el salario habitual de una persona. No, ni mucho menos. Ojalá ganar eso. Pero que nos lo ponga, ya sea el propio Asparmez u otros compañeros que sabemos que nos escuchan desde Uruguay, o de otros países también, de por allí, de Hispanoamérica, para saber realmente, pues eso, a cuánto está en cada país. Porque nosotros tenemos una idea de una consola que yo ni veo, no la veo. Para mí no ha salido todavía Play 5. En las tiendas no está, eso seguro. No está. Veo imágenes en Google Fotos, pero ya está. Y Wolf dice, qué curioso es reflexionar sobre el tema de la compra de consolas. Antes te ibas a la tienda, cuando habías ahorrado, y allí había siempre una disponible para ti. Pero con esto de la falta de stock y los especuladores, se ha convertido todo en un escenario muy peculiar. Lo de los packs debería Sony de darle una vuelta, porque al final es una pasta. ¿Os acordáis cuando nos echábamos las manos a la cabeza con el precio de Play 3? Me acuerdo perfectamente. Era la consola más cara. ¿Cuánto era? 600, creo que 600. 600 euros. 600 sí. euros. Y aquello 600 era euros ya. De salida. Y eso era, fue muy criticado, sí que me acuerdo. Bueno, de hecho, siempre se ha dicho que le retrasó 2 años la recuperación de las ventas con respecto a Microsoft. Que empezó mucho más fuerte Xbox 360, que mucho mejor porque, claro, salía que eran 200 euros más barata, ¿no? Eran 400 algo, me parece recordar, de salida. Luego ya fueron bajando más precios. Ah, y además era muy pirateable la Xbox 360, todo hay que decirlo. Es decir, seguramente también eso ayudó a impulsar ventas. Y la Play... Jo, es que la Play 3 a 600... Eso era de locos. Sí, ah, sí, pero, sí. Pero eso fue la muerte de la retrocompatibilidad. Precisamente recortaron, quitaron los chips que permitían ejecutar los juegos en las anteriores versiones, o sea, de las anteriores consolas, y salió más barata. Fíjate. Vamos a leer otro mensajito por escrito y ahora pasamos al que te han dejado a ti. Maximiliano Pereira, en Piriápolis, Uruguay. Anda, mira, otro compañero de Uruguay. Mira. Son las 6:20 de la tarde mientras los escucho disfrutando de una hermosa puesta de sol en el mar con 14 grados. ¡Ay, qué alegría! Y una por buena favor. Chaqueta, espero. Sí, sí, es verdad, porque ya refresca. Hoy estoy muy contento con el tráiler de Splatoon 3. Quiero recomendarle a Traders el libro Harrow, porque sé que leyó el primero. Este es aún mejor. Sí. Saludos, Batallón, y espero que Nuria y Sofía puedan pasar en alguno de los programas normales de la próxima temporada. Pues por alusiones a Traders, si le quieres comentar algo de lo del libro... Sí, sí, oye, pues tiene muy buen gusto, me ha hecho una recomendación muy buena. Es Harrow la novena, de Tamsin Muir, que es verdad, leí el primero y me gustó mucho. Y el segundo lo empecé y lo he dejado a medias. Yo nunca dejo un libro a medias. Pero ¿sabes lo que tampoco hago nunca? Leerme 2 libros del mismo género seguidos. Porque... Sí. Lo que comentábamos antes y que me gusta que me sorprendan es lo mismo. Normalmente, si te lees 2 libros de fantasía, de ciencia ficción, 2 dramas románticos, 2 libros género negro o lo que sea, comparas uno con otro. Si te ha gustado mucho el primero, al siguiente, claro. Por bueno que sea, no lo vas a apreciar igual. Entonces siempre procuro ir alternando y cambiando de lo que leo uno a otro, de libros de ficción, libros que no son de ficción y cosas así, para disfrutarlos más. Así que nada, lo dejé y ahora estoy con uno de Brandon Sanderson, El ritmo de la guerra, que son sus 1.400 páginas, con lo cual tardaré un poquito en retomar este, pero lo retomaré, se lo agradezco porque francamente está muy bien, es muy chulo. Pues fíjate, mencionaba también en ese comentario el tráiler de Splatoon 3. Me gustaría contar la montaña rusa emocional que estoy atravesando con Splatoon. Yo he sido un férreo fan de Splatoon, del primero, del segundo, cientos de horas. Me he metido además en el competitivo, que no es que sea rango S, pero bueno, estoy siempre en el A+. Y ha llegado un punto en el que el juego, quien quiere introducirse ahora en Splatoon y diga, pues voy a la tienda y me compro el 2, que es el que está disponible. Claro, los que se han quedado son jugadores muy, muy buenos. Y eso sí que creo que es positivo de cara al 3, que meterse ahora en el 3 cuando salga, todo el mundo va a empezar desde cero. Personas que no conocen nada de la saga, otros que sí, pero van a convivir. Porque ahora mismo lo que es el emparejamiento, tú no sabes lo mal que lo paso, porque las partidas amistosas, el que va perdiendo se sale de la partida. Y como no tiene consecuencia porque es un amistoso, pues ya está. Y tú siempre pierdes, sí, sí. Y el competitivo, claro, cuando tú dejas de jugar durante una larga temporada y vuelves, estás en el rango en el que te quedaste. Yo me quedé en un buen rango, pero ya no tengo la habilidad de cuando jugaba a lo mejor todos los días. Y qué mal lo paso, porque es que pierdo una a una. Y a mí lo que me ocurre con los competitivos, y yo imagino con el LOL y estos juegos, pasa lo mismo. Que cuando llegas a plata, a oro o a cosas así muy altas, digo, es que ¿para qué voy a seguir jugando si voy a perder y voy a bajar? Ya me quedo así y puedo lucir que soy oro, ¿sabes? Es un pensamiento... ¿Que juegas por postureo? No, pero es que... ya lo sabes, Maragua. Claro, no hagas caso. El competitivo, o sea, tú vas escalando, pero igual que escalas, sí. Si tienes una mala racha, bajas hasta el fondo, vamos. Sí. Y claro, es como tantas horas invertidas para volver a lo más bajo de todo. Yo me siento muy mal, me genera mucha frustración. Sí, no lo sé. Extraña. Yo te entiendo, he pasado por eso, he jugado a FIFA, he jugado las temporadas de FIFA, he ganado la primera división con el FIFA, estoy muy orgulloso, pero ¿sabes lo que era el coger y que tienes una mala racha, que pillas a cuatro seguidos que juegan bien, bajas de temporada y otra vez a volver a hacerte las temporadas completas para poder subir y demás? Más de un mando lo ha pagado, te lo puedo garantizar. Lo entiendo, sí, es que se pone muy agresivo. En fin, Atreides, sé que va a ser difícil porque somos los dos personas que nos encantan hablar, pero te voy a pedir concisión, que le respondas de una manera medianamente breve a Jorge, porque ya tenemos muchas cosas que hacer. Pero Jorge pregunta... Voy a ser muy conciso, porque además es que no quiero hacer spoilers. Solamente decir que sí, cambia de forma Espérate, más que notable. Voy a leer la pregunta por si no escuchan en iVoox. Hola, Trader. Recientemente he empezado a ver The Boys, la serie. Voy por mitad de la tercera temporada y me está encantando. Quería preguntarte si has leído el cómic, si lo recomiendas y si sabes, sin spoilers, si cambia mucho la historia de los cómics a la serie. Vale, a ver. ¿Qué le podemos contestar? Pues lo que le podría decir es que el cómic merece muchísimo la pena, que Garth Ennis es un gamberro desde hace muchísimos años, que ha hecho varios cómics, todos igual de gamberros, y en varios convertidos en series. El de Predicador seguramente sea uno de esos cómics que jamás creí que pudiera leer sin que lo metieran al tío en la cárcel, y no lo han metido, wow. Porque era un cómic en el que Dios se había ido de vacaciones. Y había un predicador que tenía la voz de Dios. Y bueno, la que se lía es pequeña. La crítica de toda la sociedad americana, sobre todo a la parte religiosa y demás, es brutal. Y muy divertida también. Y este siempre también tiene un problema con los héroes como se ven The Boys. Que no le terminan de convencer la historia oficial de los superhéroes y saca su versión. Pero en el cómic está acompañado un dibujante muy bueno que es Darick Robertson. Y el cómic está muy bien dibujado. Y ese dibujo tan bonito y tan redondito contrasta mucho con las barbaridades que estás leyendo. Pero no tiene nada que ver con la serie. Es decir, sí, sí tiene. Son los mismos personajes, pero... En la misma primera temporada ya hay un cambio muy radical con respecto al cómic. Y a partir de ahí siguen caminos separados, coge cosas del cómic, pero muchas no tienen nada que ver, las adapta a lo que es la serie. Y las dos cosas están muy bien. Merece mucho la pena el cómic y merece mucho la pena la serie. Eso sí, aviso, es bastante más fuerte el cómic que la serie. Y eso que la serie es bastante salvaje. Vale, ¿ves? Pues entonces... Esto es lo que yo llego a la concisión, lo siento. No, estupendamente bien. Pues ahora sí que quiero que escuchemos cuatro notas de voz que nos han llegado de oyentes en relación a ese informe de emisión de Final Fantasy X. Vamos a escucharlos seguidos. Algunos no se presentan, así que me he apuntado los nombres. Vamos a escuchar audios. Creo que el primero es de Dark Master 1986, de Pablo Nova, Eduardo Villamil y Cristian Aranda, ¿vale? Vamos a escucharlos a ver qué nos dicen, si estamos de acuerdo, si no, los que tenemos aquí, los compis por el chat igual, que imagino que también han jugado a Final Fantasy X. Vamos a verlo juntos, a ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ello. Hola, batallón. Por fin me pongo más o menos al día con todos los podcasts que tenía atrasados vuestros, porque la verdad es que la reciente paternidad me deja poco tiempo libre a veces para dedicarlo a lo que me gusta. Entonces os escucho, pero siempre voy programas por detrás y no puedo dejar ningún comentario, nada. Culpa mía, ¿vale? Pero esto es un especial. ¿Y qué especial? Final Fantasy X. El juego que me marcó en PlayStation 2, pero bueno, ya venía de los anteriores, disfrutar con todo, y ahora tocaba disfrutar de la aventura de Tidus, Yuna y demás. Decir que para mí es uno de los juegos referentes, pero a todos los niveles. Yo, mi orden es diferente, pero es el 7 y luego Final 10. Final 10 me pareció un giro a las sagas, el árbol de habilidades me encantó, me gustó muchísimo el tema de Eones. Y no sé, a ver, se supone que aquí se pueden meter spoilers. Me gustó de principio a fin, vamos, lo hice todo, es el juego que más horas le he echado con diferencia de esa generación, y me hizo sentir especial en esa época cada vez que jugaba, porque era una vía de escape para todo, para el colegio, para los amigos, para cuando me agobiaba un poco. Y tuve la suerte de jugarlo con un amigo y lo íbamos haciendo, pero luego cogimos la partida, la copiamos y cada uno siguió su curso. Yo hice todo lo que había, me encantaba todo, la historia, el Blitzball, creo que hay una de las invocaciones más espectaculares que he visto nunca en la franquicia, que fue la de Anima. Y es que, no sé, desatar su límite que tenía el de caos liberado fue brutal. La verdad es que me encantó el juego. Me encanta el juego. De hecho, lo compré para PlayStation 4 cuando salió. Y nada que decir de ello, que no vayáis a comentar vosotros que le ponéis una pasión a las cosas. Que anima a cualquiera a escribir, al audio o a lo que sea. Y nada, decir eso, que fue el juego que me marcó y que espero con ansias escuchar vuestro especial, porque el informe de misión va a ser brutal. Un saludo, siento no dedicaros mal tiempo del que tengo a veces, pero vamos, el mejor juego. No hago ningún tipo de spoiler, o espero no haberlo hecho, para que quede un programa hecho por vosotros. Gracias, Batallón. Hola Batallón, soy Pablo Nova, os mando mi primer audio y qué mejor forma de estrenarse que después de tantos años que con este especial de Final Fantasy X. Es mi Final Fantasy preferido y mi primer juego de la Play 2, como me imagino que el de muchos, a lo mejor con aquel pack de Play 2 más Final Fantasy. Y bueno, yo no era muy hábil en aquella época con los JRPG, lo cual me hacía atascarme bastantes veces en algunos bosses, como con el escorpión, Efrey, y la zona final del juego también me parecían muy complicadas. Y bueno, este juego para mí supuso un antes y un después a la hora de entender los videojuegos como algo más de una forma de divertirse o pasar el tiempo. Y del juego así muy resumidamente, pues para opinión personal, me encantó la forma de narrar la historia a través de esa voz en off de Tidus, de poder ver el progreso de varios personajes, como por ejemplo el de Waka con el tema de la religión. Y también me fascina mucho lo que han conseguido los programadores haciendo que odies tanto a un personaje como Simur, de la cantidad de combates que tienes con él y lo repulsivo que puede llegar a ser en algunas situaciones del juego. Y bueno, espero que la gente descubra este gran Final Fantasy con este especial, a pesar de algunas críticas que tiene, como lo pasillero que es. Y bueno, gracias Tony por intentarlo también, al menos lo has probado, la intención es lo que cuenta. Y bueno, pues nada más, un placer y nos vemos. Hola, querido Batallón, es la primera vez que os mando un audio. La verdad es que, bueno, es mi juego favorito y creo que no podía dejar pasar la oportunidad. Llevo mucho tiempo queriendo escribiros, hacer algún comentario, pero la verdad es que os escucho normalmente mientras, pues, estoy de camino al trabajo, mientras estoy haciendo ejercicio y bueno, pues al final no tienes la disponibilidad, ¿no? Final Fantasy X, qué decir, me lo he pasado en todas y cada una de las consolas, me lo regaló un amigo mío, pues en segundo la ESO, tercero la ESO, no recuerdo muy bien, cuando era ya Platinum, es decir, no fue de salida, no teníamos dinero en esa época y este amigo pues es uno de mis mejores amigos ahora y a lo mejor tiene algo que ver con eso. se convirtió en mi juego favorito por la edad en la que me pilló y, bueno, pues como os he dicho, lo he seguido rejugando de tal modo que, bueno, pues hace unos meses fui padre y me descubro a mí mismo a veces intentando calmar a mi hija o durmiéndola con el canto a Yuyebon. Entonces me pongo como si fuera un ronso a tararear y murmurar el himno de Yebon y, bueno, pues parece que la calma, la relajas y ese tono grave, ¿no? Y no sé, la verdad es que es un juego espectacular, es un juego, como habéis dicho en el informe, que por cierto os felicito por él, un juego espectacular y, bueno, que como veis nos acompaña durante muchísimos años, algunos desde adolescentes hasta ser padres y veremos lo que nos queda por delante, ¿no? Me encantaría poder seguir pues eso, viviendo y jugando a videojuegos y qué menos que traer un juegazo como este. Muy buenas, Batallón, aquí Jarco. Al final me he animado a mandaros este audio. Quería contaros mi historia con Final Fantasy X. Gracias a vuestro informe de misión me ha hecho recordar unos tiempos pasados que quería olvidar y, bueno, no adelanto acontecimientos. El juego me encantó, pues, como a todo adolescente que lo cogió en esa época, porque es que estaba pensado para nosotros. O sea, tenía unos personajes que molaban muchísimo y todo muy icónico. Entonces, a mí me lo enseñaron unos amigos, pero ellos tenían como una partida avanzada. Luego, al final, resulta que, como habéis hablado en el informe de misión, hacían unos truquillos. Tenían como un disco que le dieron en una revista, la cual, si me preguntáis, no tengo ni idea. Y con eso les desbloqueaban todos los tableros de runas y creo que también tenían las armas legendarias o armas ancestrales. No me acuerdo cómo se llamaban exactamente. Entonces, bueno, lo suyo era un festival de hostias. Directamente eran lo mejor de lo mejor. Y, bueno, pues me animé a jugar al juego, pero claro, sin esa clase de trucos, porque, bueno, una vez que tienes todo al máximo ya no tiene gracia. Como habláis vosotros bien del juego, al final es el viaje lo que importa, no el resultado final. Y, bueno, deciros que a día de hoy todavía no he visto el final del juego. O sea, sé un poco por dónde van los tiros, porque al final, pues, spoiler, te comes aunque no quieras, pero no he llegado al final del juego. Y no he llegado por una razón. Cuando era adolescente, mi memory card dijo adiós, directamente. Estaba jugando mi partida, tenía, pues, algo más de 200 horas, porque, bueno, si es un juego corto, pues me lo paso varias veces y ya está. Pero siendo un juego de esa envergadura, pues me dejaron una guía oficial y iba a saco con todo, o sea... estuve haciendo lo de los 200 rayos, que maldita sea la hora en la que hice los 200 rayos. Estuve con lo de la carrera en 0 segundos, que para mí fue la parte más difícil de todo, sacando el campeonato para la siguiente arma legendaria. Y, bueno, estaba perfeccionando un poco todo. No tenía intención de llenar el tablero de esferas, pero sí quería todas las armas legendarias. Y tenía la partida justamente guardada antes de, creo que era, de entrar dentro de Sin, que es donde se te dicen como de que ya es un punto sin retorno. Y, bueno, pues estaba intentando hacer ahí todas mis cosas para poder llegar a ver el verdugo final. Bueno, estaba perfeccionando un poco todo para conseguir lo más cercano al 100 del juego. Y la memory card dijo adiós. Entonces fue un trauma de mi vida y uno bastante gordo porque, bueno, pues en esa memory card tenía mis partidas de Final Fantasy VII, que tenía también otras 100 y pico horas largas, de otros Final diferentes, el Dragon Quest 8... Creo que era el 8, el del periplo del rey maldito, que, bueno, fue el primero que llegó a España y vamos, era una maravilla también de juego. Estaba con la saga final en la cual tienes que seguir derrotando al dragón en fases diferentes una y otra vez y también lo tenía ahí a medias. El caso es que me generó tal trauma después de las horas que había jugado que dije, no quiero volver a tocar el Final Fantasy nunca más. Y no lo toqué. De hecho, no lo he tocado hasta el día de hoy, pero ha sido escuchar vuestro informe de misión y me habéis vuelto a picar el gusanillo de decir, bueno, yo creo que ya han pasado por lo menos a lo mejor 10, 15 años desde ese trauma y venga, es la hora de superarlo. Así que, bueno, me he pillado la edición de Switch, aunque leí que no era la mejor, pero la verdad es que el tema de la portabilidad lo hace mucho más atractivo. Y, bueno, pues vamos a intentar esta vez conseguirlo. No sé si iré a por el 100% o iré disfrutando del juego y ya está. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos por ese informe de misión que, bueno, ha conseguido desbloquear de que quiera volver otra vez a jugar el juego y esta vez sí, por fin, poder ver el final con mis propios ojos y bueno, pues terminar esa aventura que sé que es un poco traumática. Bueno, ese ha sido el audio, se ha cortado un poquito el final. Muchas gracias a Jarco, a Eduardo Villamil, a Pablo Nova, a Dark Master. Pablo Nova, que es un histórico que se ha animado por primera vez a dejar un audio y creo que también tiene cierto simbolismo hacerlo con Final Fantasy X. Así que muchas gracias, compañero, y a los demás. De hecho, ha sido a raíz de Dark Master que decía que si él intentaba como hacer su top mental de Final Fantasy, su ranking, el suyo sería el primero el 7 y el segundo el 10. Y a raíz de ese mensaje y de lo que nos ha ido comentando, os invito también a vosotros, a los que estáis en directo ahora mismo por el chat, que pongáis cuál sería vuestro top de entregas de Final Fantasy. No sé, un top 3, top 5, cada uno el que lo que más o menos, porque sé que a veces es difícil decidir. También quiero saber el tuyo ahora, Atreides. Y claro, nada, que Jarco, vaya trauma, Es que vaya trauma, eso lo entiendo perfectamente, lo de dejo de jugar. Oye, pero qué bien que haya oído nuestro programa y se haya acordado de todo lo bueno que tenía el juego y le hayan dado ganas de volverlo a jugar. La verdad es que está muy bien y lo va a disfrutar porque... Decía que lo mismo no tenía claro si era por el 100% o no. Yo creo que quizá le merezca la pena terminarlo primero y luego si eso completar. Aunque por lo menos ahora hay copia en la nube, que quieras que no. Bueno, espera, es con Switch. Esto es mejor que lo termine primero y luego ya. Sí, sí. Ya veremos. No sea que lo de la copia en la nube no funcione como esperamos todos. Pero jolín, que sí, que es una maravilla que le haya gustado. Me ha hecho mucha ilusión oír también el de Pablo Nova, porque intentó mandarnos el audio, ¿te acuerdas? Para el programa, sí. Para el especial, y no sé cómo se traspapeló, no lo mandó bien o lo que creo fuera. Creo que no lo llegó a mandar, que no lo había llegado a mandar. Lo había mandado, pero no, exacto. Eso es, sí. Así que, bueno, estaba bien, y además eso que comenta, que le gusta mucha forma de narrar la historia, y lo que odia es a Seymour, y me pasaba igual, es que no se moría el maldito por muchas veces que lo mataras, de verdad. Además, sí. Literalmente, en fin. Pero y la religión de Waka estaba bien, la verdad. Y oye, y me ha encantado lo del canto para dormir al niño que contaba Eduardo y a mí. Es un puntazo. Eso ha sido increíble, Porque sí. Es que es verdad. Además, que tranquiliza. Exacto. Es eso. A mí ya lo comenté en el informe de edición. A mí es una de las músicas que más me gusta. De eso, por supuesto, el Return to Zanarkar es una pasada, pero ese canto siempre me ha parecido muy, muy, muy bonito. La verdad es que bien. Así que la verdad, 4 audios que hubieran estado muy bien poder incluirse en el informe de misión. Pero bueno, mira, no se han perdido, que eso es lo importante. No, lo importante son las historias que hay detrás del juego. Y creo que todos lo han explicado perfectamente. Y eso es lo bonito y la magia que captura también Final Fantasy. Que de una manera u otra siempre nos saca algún tipo de relato o de, no sé, de historia pareja. Pero... Atreides, tú también has jugado ya a estas alturas, obligado o no por el batallón, a bastantes Final Fantasy. ¿Cuál sería tu ranking? Sí. Más o menos. Pues creo que sería el primero de Final Fantasy IX, que siempre me ha encantado. Bien. Desde hace muchos años. Ese lo jugué en PSP, o sea que fue curioso. Después sería, yo creo que sería el Final Fantasy VI. Ah, mira. Y luego el Final Fantasy X. Que ha adelantado por la derecha al Final Fantasy VII. O sea, que qué serían bueno. Esos tres directamente. Y lo del Final Fantasy X está a Ana del Final Fantasy VI. Depende del día, sinceramente. O sea, que estaría entre el segundo y el tercer puesto. Qué guay. Pues mira, voy a decir yo el mío y ahora leemos los de los oyentes que están por aquí. También por iVoox, que lo pongan si les apetece. Para mí, por supuesto, creo que el primero no hace falta ni decirlo. El 9, el Batallón Pluto, la Mogurred, perdona. Es que, no sé, muy evidente. Sí, sí, estaba era claro. El segundo, Final Fantasy X. A mí sí que me parece, por la historia, por los personajes. No recuerdo ahora quién fue, pero uno de los audios decían, precisamente es, creo que era Jarco, que comentaba que todo estaba hecho para que te gustara como adolescente, como joven. El diseño de los personajes, la manera de comportarse, la subtrama amorosa. Y es verdad que, o la religión con lo de Waka... Tiene como muchas cosas de donde rascar, que explorar. Y eso está muy guay. Bueno, el 9, el 10 y el tercero yo pondría el 7. El 7 para mí ha ido ganando con los años, porque reconozco que cuando lo pude jugar, que no fue de salida, como comprenderéis, porque yo tenía 3 años, en Play 1, pero cuando lo jugué después... Excusas completamente. No sé, primero que es, era gráficamente feísimo, eso entiendo que era el momento, lo que sea. Pero incluso a nivel de historia me parece que el guión no sacaba a relucir realmente todo el potencial que tenían los personajes y el propio juego. Creo que hay cosas que no se pudieron desplegar narrativamente, que luego he ido ganando, pues como ya sabes, a través de otro tipo de productos, algunos mejores, otros peores, hechos para sacar dinero o no. Sí, pero se han hecho bien, ¿verdad? Quiero decir, dejando uno que era un poco más flojo, como el dicho Cerberus o cosas así, la verdad es que se han hecho bien. El Crisis Core a mí me gustó mucho y son cosas que han ido complementando la historia. Y el Final Fantasy VII Remake me parece una chulada, sinceramente. Creo que ha sido una forma interesantísima de retomar el Final Fantasy VII. Y total, desde luego gráficamente está mejor. Sí, hombre. Dicen por aquí, míralo, algunos tops. Dice Sacron top 3, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 y el tercero lo ponen en interrogante. Final Fantasy 13, historia chusta, gameplay no, 12. Muy bueno. Ah, 12. ¿12? Sí, el 12, perdón, es que no lo veo muy bien. Pues entonces el 12, ah, claro, historia chusta, gameplay muy bueno, vale. Ese es el de Sacron, 9, 10, 12. Fer dice, vamos a ello, Final Fantasy VII Remaster y Final Fantasy VII Clásico, los pone los, el 1, el 2 Final Fantasy 9, el 3, es que como lo ponen en número romano y está la letra muy chica, el 3, el 6, el 4, el 15, en quinto puesto el 10, en el sexto el 8 y ya no he jugado más, dice, ahora estoy con el 13-2. O sea, primero el 7, el segundo el 9 y el tercero el 6. Vale, muy bien. Muy bien. Y Saiyan V100 dice que el primero, Final Fantasy XV. ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Que yo no lo he metido! ¡Uy, mi mente! ¡Dios! Es verdad, no lo he metido en mi ranking. Es que está demasiado reciente. No se convierte en clásico automáticamente hasta que no salga el 16. Entonces no sé si estaría en el tercer puesto, ¿eh? Con el 7. El 7 o el 15, según el día. Fíjate lo que te digo. Y Jorge Castelló, lo he hecho al revés, lo voy a intentar leer bien. En el primero de todos, Final Fantasy VII. El segundo, el 10. Tercero, el 7 Remake. Cuarto, el 9. Y quinto, el 8. O sea, el que más le ha gustado es el 7. Vale, y el segundo, el 10. Está guay. Mira, Sacron, un comentario sobre el 8. Y ya paramos este tema, porque hay que ir concluyendo. Son ya... ya muy tarde. Un comentario sobre el 8 que os gusta a tantos. Decir que el primer CD del 8 es una burrada apoteósica. Guapísimo. A partir de ahí va cuesta abajo y sin frenos. Buah, un día podríamos hacer un debate, una reflexión sobre cada entrega prácticamente de Final Fantasy. Pero no me gustaría terminar sin hacer un recorrido muy breve, porque no nos vamos a poder detener, porque ya son las 9 de la noche, acerca de los lanzamientos de la semana. Porque es una semana donde ha habido 4 nombres de destacados y aunque sea que se nos queden en la cabeza, que esto está ahora mismo en boca de todos, se está comentando, juegos que yo creo que cuando termine el año algunos los vamos a recordar, otros no. Y el primero de ellos, es que estoy haciendo tiempo para ponerlo porque es que no puedo hacer tantas cosas a la vez, la verdad. Soy bastante malo. Vale, ahora, el primero de ellos que salió el 16 de agosto, que es Rollerdrome. Rollerdrome, lo estamos viendo en pantalla con una estética cel shading, un personaje que destaca principalmente porque es un shooter sobre patines de los creadores de Oli Oli World. Y lo interesante es cómo combina los combos, las piruetas, precisamente con esa mecánica de derrotar enemigos. No sé si has podido ver algo del juego, Atreides, pero todas las críticas que he leído y análisis son muy positivos, ¿eh? O sea, que hay que seguir a la pista. A este le eché el ojo desde que presentaron, yo creo que fue en el E3, en el no E3, en la de Xbox, puede ser que lo presentaron, porque creo que salía en el Game Pass. Y me pareció espectacular, sinceramente, que tenía muy buena pinta. Así que me alegra que haya salido bien, porque era de los que tenía ganas de jugar. Puede que lo esté mezclando, ¿eh? No estoy seguro que estuviera en el... El sable, yo creo que te estás confundiendo con el sable. No, hombre, no, el sable es de uno o dos años anterior. Lo que me pero tenía la misma estética. Sí, eso es verdad, sí, pero luego no he jugado el sable y madre mía. O sea, ese era muy bonito, pero no valía nada. Y este tiene pinta de ser muy divertido, muy ágil y mezclar eso, acción con patines y stilt heroes. Yo he echado un vistazo. Parece, además, la estética de presentación es chulísima porque recuerda a películas como... de estas de ciencia ficción de los años 70 u 80, principios de 80, que hay Rollerball, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, lo interesante es que aunque la historia pasa a un segundo plano, porque lo guay evidentemente es la jugabilidad, el moverte, saltar, hacer combos, hay una historia de ciencia ficción de fondo, un trasfondo, donde parece ser que este deporte que se han inventado del Roller Drum es lo principal, que está completamente instaurado, y esa, bueno, va a ser como la premisa para que luego el juego siga avanzando. Los análisis, repito, son bastante positivos, hay que echarle un vistazo, pero ha habido otro lanzamiento muy cookie, muy cute también, que es precisamente Kirby Dream Buffet. El buffet de Kirby. El juego en el que para ganar, gana el que más coma. El Kirby más gordo es el ganador. Es el juego de la semana de Nintendo, multijugador, creo que está a unos 15 euros. Y aquí tenemos el análisis en pantalla de Álvaro Arbonés en Eurogamer.es. Y bueno, parece ser que no ha salido muy bien, o su opinión desde luego no es muy positiva, porque lo que él dice es que es entretenido pero carente de sustancia, que no funciona exactamente como party game ni tampoco como juego de Kirby, como que no te da exactamente lo que tú pedirías ni de un party game ni de un juego de Kirby. Incluso para jugar en modo local, cada persona tiene que tener su propia Switch y su propio juego, lo cual creo que eso va en detrimento de la idea de un party game. Claro, es una lástima, porque es verdad que la idea es buena. El propio análisis de Álvaro resalta que intenta ser como Fall Guys, pero sin ese ingenio, ese diseño tan interesante que tenía el propio Fall Guys. Y eso sí, es un juego accesible. Parece ser que incluso el multijugador, la manera de ir progresando y todo, bueno, hace que la puerta de entrada sea asequible, pero que se queda en eso, en una anécdota. No es la mejor experiencia de Kirby, ni mucho menos. Una cosa, bueno, ¿el juego sale gratuito o hay que comprarlo? No, 15 euros. Estaba 15 euros. 15 euros. Sí. No es caro, pero para lo que es, a lo mejor, en fin, no sé. Hombre, a ver, bonito es un rato, ¿eh? Y da hambre. Y da hambre. Son las 9 y da hambre, pero es bien bonito. Se queda ahí. Pero parece eso así un poco flojillo, sí, no tiene más historia que eso. Y pues el tercer lanzamiento, sí. Que porque es de Kirby. De Kirby de Nintendo. Pero casi me gusta más el de la ardilla. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente. Sí. Además, lo apuntaba el propio Álvaro en el análisis, que porque sale Kirby, pero que podría funcionar si fuera Hello Kitty o si fuera cualquier otro tipo de avatar, ¿sabes? Que, mira, lo pone aquí. De hecho, ese es uno de sus grandes defectos. Si cambiáramos a Kirby por animalitos monos, rechonchos, por Pikachu, Hello Kitty, o incluso versiones esféricas de personajes de la cultura pop hecho adorables, funcionaría exactamente igual. De hecho, funcionaría incluso mejor en términos de monetización. Es un juego de Kirby porque es Kirby el que está representado, pero ni mecánica ni estéticamente parece particularmente Kirby. Poco triste que se haya quedado en eso. Y vamos con el siguiente lanzamiento, que este es que le tengo yo muchas ganas. We Are OFK es el juego inspirado porque es la propia biografía de un grupo de música real que ha convertido el lanzamiento de su primer EP, creo que son 4 temas, 5 temas, en precisamente la historia de cómo se conocieron los miembros del grupo hecho videojuego. Una especie de visual novel, porque es una historia muy conducida, donde la toma de decisiones es nula, pero donde sí que destaca la interacción entre los miembros del grupo. Ya ha salido, creo que los 2 primeros episodios, porque van saliendo 1 cada semana. Mira, aquí lo tenemos. Son 5 en total. Los 2 primeros ya están disponibles. El siguiente, el 25 de agosto. El 4, el 1 de septiembre. Y el último, el 8 de septiembre. Lo interesante es que cada episodio va acompañado de una canción, de un videoclip también. Y he leído de todo, ¿eh? Creo que las críticas en general son mixtas. Un juego de 7, un juego que quizás es una propuesta que por la parte sentimental, emocional, la salud mental, lo que le ocurre al grupo, está bien conseguido, pero la interacción como videojuego es bastante limitada. Y otro hándicap muy importante es que llega completamente en inglés. Y esto, pues sí que puede echar mucho para atrás, posiblemente. A mí me echa para atrás, por ejemplo. Claro. Me metería. A ver, además es otro juego low poly, que es enésimo, que los diseños están trabajados, ¿eh? Quiero decir que parece que es una elección más que intentar ahorrar en alguno de los aspectos, porque por lo que veo sí que está muy trabajado, muchas luces de neón, mucho... bueno, aprovechar bien ese low poly para dar una estética interesante, pero parece... demasiado hipster para mí. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente. Sí, sí. Puede ser. Además, lo que he leído en el análisis, este caso, el que tenemos en pantalla de Navi Games, es que, claro, al ser un grupo joven, usan una jerga precisamente que no es el inglés que aprendemos en el instituto. Lo cual imagino que también va a dificultar el entenderlo. A mí me da un poco de miedo, porque sí que lo quería probar y sigo interesado, pero prometieron una demo que luego no dieron. Dijeron que tuvieron problemas y como que a cambio estaban preparando, ultimando el desarrollo. Como el tiempo que no hemos podido dedicar a la demo, lo vamos a dedicar a que el juego salga lo mejor posible. Claro, pero si yo no tengo esa prueba antes, no sé si me va a convencer como para pagar lo que vale. Ese es el tema. Pero bueno, ahí está. También influirá un poco el precio al que salga, pero no habrán ayudado mucho las críticas estas mixtas que estás comentando, porque y que salga en inglés, lo que tú dices es echa mucho para atrás, sobre todo un juego que se basa tanto en las letras y en las canciones y en mandar textos de bajona, como ponía, como leía antes, digo, pues no sé, sí. En fin. Bueno, el no juego sale a 20 euros, un 10% de descuento si se pilla de salida, pero eso, 20 euros, 18, 20. Bueno, ahí está. Y el último que quiero tratar, y ya lo vamos cerrando lo de hoy, que no me quiero extender, es Tymesia. Tymesia es otro juego Souls-like, se suma a esa larga lista que ya tenemos, pero ¿qué hace que este sea diferente? ¿Realmente aporta algo? Si vienes de jugar a Elden Ring, como esos 16 millones que ya lo han hecho, ¿tienes que irte a Tymesia o te vas a ver a poco? Pues yo me he ido al análisis de Adrián Suárez, compañero también de este podcast, 9 bits, alguien que desde luego sabe un rato de Dark Souls, y nadie mejor que hacer un análisis de Tymesia como él. Y él lo que subraya ya en el titular es Tymesia, un Souls-like que es como el café. De primera sabe amargo, pero luego engancha. Y quien lea el análisis va a encontrar que él al principio tenía sus reservas, su experiencia fue que empezó a jugar, el arranque fue terriblemente lento, que lo dejó, que tuvo que continuarlo para hacer el trabajo del análisis y poco a poco le fueron convenciendo cosillas. Que dedica demasiado tiempo al farmeo, que el ritmo, el pacing o como se llame en inglés, no está del todo conseguido y que quizás se parece demasiado a Bloodborne. Incluso la repetición de enemigos llega a un punto en el que puede pecar hasta de cutre. Pero que si te gusta lo que tiene que ver con Dark Souls, con Bloodborne, con Elden Ring, hombre, es una excusa para volver a disfrutar de un título de este tipo. Tal y como yo entiendo de su análisis, es un juego, pues eso, que rondará el 7, el 8, depende del perfil. Bueno, yo haciendo alusión a lo que él decía sobre el café, esto parece café para los muy cafeteros. Total. Sinceramente. Porque es gráficamente no es nada el otro jueves, por lo que veo, y eso, y parece un Dark Souls de manual, o sea, difícil de narices y injusto en algún momento, seguramente, y si encima tiene las cosas que no tiene el Elden Ring, como repetición de enemigos excesiva y demás, pues a lo mejor tiene que ser a gente que le gusta mucho la parte de esta de sufrir, superar retos y sentirse luego, vamos, el señor de la espada cuando consigue pasarlo. Así sí. Que, bueno... está bien porque lo que está claro es que si se hacen tantos juegos de tipo Dark Souls es porque, insistimos, ya no es un nicho. La gente se los compra y los juega. Totalmente. No sé si los acaban, pero se los compra y los juega. Y ahora sí que sí, creo que podemos concluir esta mogurred. Muchas gracias a los que estáis al otro lado aguantando, ¿eh? Es que yo me he dado cuenta de una cosa. Fijaos que cuando he empezado el directo se me veía completamente iluminado, ya no hay luz, solamente me llega la luz de un lado y todo se ha apagado alrededor. ¿Y eso por qué? Pues porque son las 9:15 de la noche y creo que eso se ha notado. Bueno, esto ha sido otro experimento, como cada semana. Vamos probando, vamos haciendo ideas nuevas. El concepto sigue siendo el mismo, estar un viernes, 7:30 de la tarde, charlando con vosotros de videojuegos y de los temas que vayan saliendo. Yo no sé si ahora me comeré cuando termine un dorayaki de los que tengo aquí, pero bueno, si no me lo comeré mañana. Y que eso, que muchas gracias a los que estáis al otro lado y a ti, Atreides, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí, que nos veremos este fin de semana en el podcast. Pues sí, nos veremos en el podcast, pero sí me apetecía mucho, la verdad, lo de hacer una mogurred, nunca lo había hecho. Digo, bueno, pues vamos a ver como experiencia y ha sido divertido, así que he estado muy bien. Pues gracias por invitarme y a todos por aguantarnos, efectivamente. Eso sí, me necesitabas porque por lo menos hoy solamente han sido, ¿qué? ¿Dos horas? Sí, sí, sí. Menos mal, ¿eh? O sea, nos vamos moderando. Si no, a saber cómo íbamos a llenar esto, sabiendo cómo somos. Dice por aquí, pues, Fer, sí. Y ya terminamos esto, dice, ¿queréis un Dark Souls muy accesible? Pues él recomienda Death Door, el del cuervo. Está en Game Pass. Dadle un tiento si queréis o podéis. A mí me ha encantado. Pues mira, una recomendación más que apuntar. Pues sí, le echaremos un ojillo. Ahí está. Pues gracias a todos los que os habéis pasado. Como siempre, esta es vuestra casa. Seguiremos mejorando con los siguientes programas. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.